Bienvenidos a una nueva audición de Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Para muchas personas, el mes de diciembre tiene diferentes cosas especiales. El clima, las comidas, el tiempo libre y los momentos para compartir con los seres queridos. Sin embargo, también para algunos es una época de tristes recuerdos. Nuestra compañera Stephanie Campos conversará con el pastor Ricardo Salazar sobre el tema Los Tres Regalos, en el cual, por medio de dos programas, nos explicarán qué significado tiene la Navidad y los regalos que recibió Jesús cuando nació. Prestemos atención. Estamos acá en su programa de Enfoque a la Familia para abordar un tema muy especial en esta época del año, la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué no es la Navidad? ¿Cómo disfrutarla en familia? ¿Y qué significado tiene? Nos acompaña un amigo muy especial del Ministerio de Enfoque a la Familia, pastor de la Iglesia Vida Abundante en Costa Rica. Él es el pastor Ricardo Salazar. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Siempre para mí, como parte de todo el Ministerio y la familia de Enfoque, es un enorme gozo para mí estar acá con ustedes, especialmente compartiendo en esta época. Gracias. La Navidad es una época por algunos querida, por algunos no tan querida. En ocasiones genera sentimientos de depresión, de tristeza, nostalgia, o también hay personas que le inundan su corazón alegría, esperanza. ¿Qué es realmente esta época de la Navidad? Creo que es capaz de generar esas emociones que describías, porque no es una época cualquiera, es una época especial. Hay algo en el ambiente que genera que las personas o se inspiren con esa magia particular y especial. Otras personas les puede sencillamente enviar en un viaje de tobogán hacia abajo emocionalmente. Y es porque la época de la Navidad celebra el nacimiento de Jesucristo, el cual no es un personaje solamente de una historia de una manera trascendente en un área política o en un área económica, sino que vino a partir la historia por la mitad con su mensaje, con su sacrificio, y también es capaz de partirle la vida en dos partes a un ser humano, antes de él y después de él. Así que cuando una persona logra tenerlo a él como ya no el personaje del pesebre, sino como su amigo, como su Dios en el corazón, pues entonces la verdadera Navidad, que significa esencialmente nacido para dar vida, es aquel que vino a darle vida a mi vida. Y cuando una persona pues no lo ha conocido, y es nuestra invitación, ábrele el corazón, sencillamente empieza a experimentar algo maravilloso. Es una gracia especial que se vive en ese tiempo en particular, producto de que la humanidad celebra que Dios vino a vivir entre nosotros. ¿Por qué considera usted que, aunque es esa celebración con ese significado tan importante de la vida, del nacimiento de Jesús, para algunas personas se ha convertido casi en la peor época del año en sus vidas? Porque seguramente les despierta emociones, sentimientos a partir de recuerdos que no son necesariamente gratos, carencias, peleas. Lastimosamente, la Navidad ha sido prostituida, perdóneme la palabra tan cruda, ha sido corroída por el mercantilismo, por el materialismo, por la superficialidad. Es una época de excesos, de licor, es una época de grandes distorsiones. Sencillamente el comercio hace su tiempo de mayor bonanza. Se ha convertido sencillamente en una época en la cual pues la gente gasta lo que no puede gastar para regalarle cosas a gente que seguro no lo va a apreciar, y que podamos impresionar gente a la que no les interesamos que nosotros los impresionemos. Y sencillamente, sin demeritar la riqueza de darle un obsequio a alguien, definitivamente, en grandes rasgos, la Navidad ha sido una experiencia traumática para muchas personas, producto de todo lo que he mencionado con anterioridad. En estas épocas de la Navidad nos exponemos ante la publicidad, a diferentes mensajes, promociones. Todo nos impulsa a gastar el dinero, a consumir. Y muchas veces por estar envueltos en esa cultura y con esos mensajes y todo lo que los medios de comunicación nos dan, se ha perdido lo que es verdaderamente el significado de la Navidad. Exactamente. Creo que en el momento en que una persona cae víctima de lo que es la presión mercantil por comprar cosas, por darme a valer, y perdemos la verdadera meta de este tiempo, que es calibrarme, recordar que alguien vino aquí a darme vida, que Dios se envolvió en el cuerpo de un ser humano y nació de una mujer llamada María, y que no es un cuento es un cuento de barrio, no lo es una historia real, es la historia del Dios que vino a visitarnos. Y cuando alguien sencillamente cambia esa vivencia con un Dios personal que no solamente viene para una época del año, sino que quiere vivir permanentemente en mi corazón, y lo cambia sencillamente por una época en la que doy regalos, recibo regalos, y que todo se centra en aquello, por supuesto que se ha distorsionado absoluta y totalmente, y nosotros necesitamos recuperar esa belleza, esa riqueza. No se trata de ninguna otra cosa de que no es Cristo el que nació para darme vida. Eso es Navidad. Nacido para dar vida. Esa es la esencia. Que no fue en esta época, que fue en otro, definitivamente es cierto. Pero también es cierto que estamos apartando un tiempo para decir, aquí celebramos que vino. No estamos diciendo que es exactamente en esta época que vino, sino que celebramos que vino. Y ese personaje que con su sombra de luz hacia atrás y hacia adelante es capaz de cambiarle el corazón a todos los que quieran confiar en él. Cuando hablamos de rescatar el verdadero significado de la Navidad, los padres de familia tienen un papel fundamental, porque en ocasiones a los niños se les acostumbra a dar excesivos regalos. Muchas veces inclusive se les ha vendido la idea de un Santa Claus o tantas otras cosas que se manejan en todo esto de dar un regalo. ¿Cómo pueden los padres de familia inculcar en sus hijos ese valor de la Navidad y desde que ellos están pequeños puedan crecer con un correcto concepto? Todos los padres, todas las madres, todos los que tenemos influencia sobre algún niño, una niña, tenemos la obligación de no solamente regalar algo, lo cual es muy bello, es muy hermoso, sino también entender que aquel acto de regalar algo tiene que sumar. Ahora, si nosotros en algún momento perdemos el norte y sencillamente nos volvemos a ver llenándonos o llenando de cosas a un niño o a una niña, malcriándolo a veces, solamente corriendo a cualquier antojo que tuviese y no le estamos educando al mismo tiempo, entonces estamos haciendo un daño, estamos restando. Regalar, lindísimo. Regalemos cosas educativas, cosas formativas. Seamos sabios a la hora de dosificar este tipo de cosas. Enseñémosles a nuestros hijos que ahí, en su cuarto, hay juguetes en buen estado que pueden ser de una enorme alegría para otro niño que quizá no tiene las posibilidades que tienes tú. Entonces, preparar las cosas y hacer una fiesta, ir a visitar a algún niño en particular y hacer todo un evento de aquello es formativo, alimenta la generosidad de aquel niño. Eso es Navidad, alguien que nació para darme vida y que yo soy capaz de compartirla con otras personas. Porque vida en este contexto es más que latidos, es más que tiempo. Habla de una calidad, habla de una intensidad y habla sobre todo de una actitud de vida. También en ocasiones la Navidad o esta época de diciembre, al estar el cierre de año, también muchos padres pueden enfrentar una cantidad excesiva de trabajo. También en ocasiones es importante hacer una pausa decir, vamos a tomarnos un tiempo precisamente para fortalecer esto que estamos conversando y no dejar que esta época final del año nos ponga más trabajo encima y podamos dedicar más tiempo a eso y descuidar la familia. Exactamente. Todos los momentos cumbres de un año, como lo es la época de Navidad y Año Nuevo, tienen grandes picos. Esos picos pueden ser de descanso, picos de recibir más dinero de la cuenta de lo que normalmente recibimos. ¿Por qué? Porque hay aguinaldos, hay regalías, etc. Entonces, uno tiene que estar preparado para esos picos, sean de mucho trabajo o de mucho ocio. Tengo que prepararme para esto. Nosotros, cuando llega el 31 de diciembre, no suponemos que el año que viene siempre va a ser de día, o siempre va a ser de noche, o siempre va a ser invierno, o siempre va a ser verano. Sabemos que van a haber diferentes días, diferentes épocas. Va a llover, va a ser sol, va a ser calor, va a ser frío, va a estar oscuro y va a estar claro. Uh-huh. Y estamos preparados para todo. Tenemos anteojos de sol, tenemos chaquetas uh-huh. para el frío, tenemos de todo. Igual es una época como esta. Yo tengo que verla, venir y saber que tengo que prepararme para algunas cosas. Que tengo que estar preparado físicamente, emocionalmente, espiritualmente para poder pasar de una manera correcta aquel tiempo. Un ejemplo. Esta es una época no solo para gastar. Debería ser una época especialmente para ahorrar. Para dar un ejemplo concreto. Una persona que sencillamente se engolosina con el dinero extra que llegó y que no planificó, recordando que a inicios del próximo año hay clases, hay gastos extraordinarios, hay matrículas, hay uniformes, hay una serie de gastos particulares. Viene el inicio del verano y seguramente vamos a querer escaparnos a algún lugar de descanso, sea lejos, sea cerca, pero va a incurrir en algún gasto y por lo tanto yo debo planificar. Nosotros los latinos somos alérgicos a planificar uh-huh. y a ahorrar. Esta es una época para reflexionar en eso también. Así es, y eso le invitamos que usted lo haga. Mañana queremos conversar más puntualmente qué no es la Navidad y cómo descubrir la esencia de lo que sí es. Pastor, gracias por acompañarnos. Le invito para que esté mañana con nosotros nuevamente para seguir abordando este tema. Dios mediante, así lo haremos. Navidad es un buen momento para decidir ser libre del resentimiento y empezar una nueva vida. Y ahora, escuchemos nuestro segmento, Finanzas con Propósito. Todos en la vida cometemos errores, desaciertos y muchas veces nos sentimos muy mal cuando nos equivocamos. Déjeme decirle que nosotros, especialmente en el área financiera, debemos aprender de los desaciertos. Quien obtiene ganancia de sus errores financieros es una persona que reconoce que las decisiones que ha tomado en el pasado tal vez no fueron las mejores y toma cursos de acción para mejorar. De esta manera, cuando uno se equivoca y corrige, va a ahorrarse muchos dolores de cabeza. Comience a hacer lo necesario, luego haga lo posible y después va a lograr lo imposible. Cuando nos proponemos aprender de nuestros errores, vamos a entender que la vida es un curso de aprendizaje y especialmente en el área financiera nos ayudará a vivir de una forma más saludable y más placentera. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Recuerde escuchar mañana la segunda parte de esta entrevista. También nos gustaría que nos escribiera la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Por otro lado, en nuestra página enfoquealafamilia.com, usted encontrará nuestra tienda en línea donde puede adquirir programas de radio y conferencias. Además, le invitamos a que nos siga en las redes sociales de Facebook y Twitter. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.